mostrarte yo el camino. Déjame tocar tu corazón. Déjame cambiar hoy tu destino. Déjame volverme tu razón. Encontrarás en la vida un mundo a todo color, y el callejón sin salida se hará un camino mejor. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Digno eres. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos mi corazón, te lo entrego en amor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor. Presencia me inunde, haz en mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, haz de mí

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.